Astor Score especial Jerry Goldsmith. Pues muy buenas de nuevo aquí en Astro Score. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Uy, esa voz, ¿qué suena? El nuevo, es el nuevo. ¡El nuevo! Que se presente el nuevo. ¿Quién sí, es? Este. Bueno, pues aquí tenemos a Braulio, que pertenece al staff de Astro Score. Hola, buenas tardes, otra vez. ¿Qué, cómo andamos? Eduardo. Pues soy Eduardo, ¿tú? Claro, hola, buenas. Y yo, el rollo, el pesado. Mucho gusto. A sus pies. Bueno, y hoy vamos a hablar de Jerry Goldsmith, porque ahora este mes de julio se cumplen 10 años de la muerte del maestro. Y vamos a presentar un especial, ¿no? Un poco desde esta perspectiva subjetiva, personal, de nuestras vivencias. Sí, vamos a enfocarlo con cariño. ¿Cómo conocimos a Jerry Goldsmith, por así decirlo? ¿Cuáles son las bandas sonoras que nos han marcado en este caso? Queremos, bueno, yo me imagino que Jerry Goldsmith se habrá escrito, se habrá dicho, pero... Sí, es el compositor universal. Yo creo que no hay nadie que esté en esto, que le guste esto, que no, que no tenga a Goldsmith como uno de los, y Bernard Herrmann, los tótems. Y Hans Zimmer. Pero, a ver, quiero decir que sí. Aficionados, pero también compositores, siempre tienen todos a Goldsmith como uno de sus referentes. Además hemos oído hablar de muchos compositores, Job Demney, Chris Young, otros que dicen tener toda la colección de bandas sonoras de Goldsmith. O sea, que no somos solo los aficionados los únicos que, claro, que llenamos las estanterías quizás, con él. Quizás ya estamos hablando de compositores de los 80, 90, sí. Los que empiezan ahora en el 2000... No me imagino a Ramin Djawadi escuchando a Goldsmith. Sí, Juego de Tronos suena un poco el tema, ¿no? Sí, claro. Bueno, esto que estamos escuchando, que todo el mundo, me imagino, es uno de los estándares de Jerry Goldsmith. Javi. Muy buenas tardes, a mí no me presenta nadie, me presento yo solo. Bruno se ríe, pero ya empezaron las novatadas, ya sacarán aquí la pala y te dejarán el culo todo rojo, ya verás. Me voy al Bambi. Y bueno, aquí andamos, hoy es un día complicado para mí porque sois tres, sois uno más, es una clavija más a manejar, además tengo cervezas y un bocadillo, pero bueno, como cantábamos en el Molinón, con los dedos de la mano, con los dedos de los pies... Ahí nos apañaremos. Venga, os dejo, voy a comer algo. Bueno, pues esto que estaba sonando es Star Trek. Uno de los, digamos, grandes referentes universales de Jerry Goldsmith y de la historia de la música del cine, creo. Para mí es su obra maestra. No, pues, bueno. Pues sí, personalmente yo... creo que un compositor llega a un punto en su carrera que tiene una obra que quizás es el cúmulo de lo anterior y después el reflejo de lo posterior. Para mí es Star Trek. Hay muchas. Es verdad que es un momento encrucijada, sí. Yo lo único que le afeo, que tampoco es por afear, porque es evidentemente que es una obra maestra, no hay ninguna duda en ese sentido, es que es una música que surge después de la Guerra de las Galaxias. Es una moda de películas del espacio, músicas del espacio. Lo único que no tiene, con respecto a otras bandas sonoras de Goldsmith, es que no es la primera, no es la que abre por así decirlo, el más, ¿no? Quizás si fuese antes de la Guerra de las Galaxias sería como la referencia ya máxima. Sí, claro, claro, claro. Entonces ya sí que podríamos hablar como, como su obra culmen, seguramente. Hombre, pero, son primas hermanas, pero no creo que sean exactamente idénticas. Yo creo que donde Williams hace un referente universal y orquestal de recuperación de la épica, la aventura, Goldsmith experimenta el Blaster Beam, que son los efectos especiales de la nube de Beyer y tal. Y eso a Goonies no se lo veo en Star Wars, que no es ni mejor ni peor. No, ni mejor ni peor, pero es evidente que es el toque Goldsmith, lógicamente. No, vamos a ver, Lucas quería música sinfónica cuando en su momento era la electrónica, lo tenía claro. Y aquí en la película de Robert Wise, Robert Wise, en este caso, la película se adapta mucho a la música de Goldsmith, quería lucirla. Sí, sí. El caso de Lucas es lo que quería, creo, en origen era haber puesto música clásica, que por ahí le ayudó a Williams a meter sus temas. Pero es verdad que es una banda sonora de Williams desprovista de sintetizador y de otros elementos que sabemos que Goldsmith iba a meter seguro porque llevaba ya 20 años introduciendo todo tipo de elementos en la música. Pero si la comparas con El planeta de los simios, con otras bandas sonoras que en el momento en el que surgieron rompieron con todo lo anterior, eso, en lo único en lo que digo Star Trek es una obra maestra de Goldsmith, pero no rompe nada de lo anterior, sino que coge la ola que ya le han presentado 2 años antes, en el 77, con Star Wars. Os propongo una que sí rompe con lo anterior. Bueno, los pelos como escarpias, ¿eh? Alien, el octavo pasajero. Músico. Y peliculón. Personalmente, bueno, o anecdóticamente, en nuestra familia siempre nos ha gustado esta película. Siempre nos ha gustado Alien. Buah, ¿a quién que no le, que le guste el cine no le me parece? Acuerdo, a mi mujer. Me acuerdo una vez levantándome con mi hermano a las 2 de la mañana, que nos despertó mi madre para verla porque la echaban en la 2. Porque siempre nos gustó, es una peli de terror que nos ha encantado. Vamos, que si la echaban a las 4 también nos levantábamos, sin ningún problema. Sí, cuando echaban las películas me acuerdo de esas horas. Y esos alucines, los sábados de noche, que eran para alucinar a veces. Lo malas que eran. Pero yo creo que Alien, en ese sentido, lo que mejor lo que dice Braulio, sí que creo que sentó un referente universal en cuanto a la música de terror, la música espacial, la música de tensión, la construcción, la experimentación. Okay. Esos sonidos como aparte a los simios. Yo creo que hay un sonido en Alien de Goldsmith que es muy clásico, muy clásico. Lo estamos escuchando de fondo. Y antes de que existiera esta banda sonora, nadie se hubiera planteado seguramente, o nadie se había planteado de hecho, que en el espacio sonara una música así soberana, clásica, como la que estamos oyendo. Sí. Hoy en día es algo totalmente natural. Todavía las últimas Prometheus de Ridley Scott seguimos oyendo ese tipo de sonido y han pasado 30 años. Y es porque ahí sí fue el que impulsó la ola Goldsmith. Sí. Y eso que no tuvo pocas dificultades para llevarla a cabo. ¿Eh? Sí. La pena es que Ridley Scott se cargó la banda sonora en la película. Hombre, y ya no hablemos de Legend, pero bueno. Yo creo, además, es un año increíble, 79, ¿eh? Star Trek, nominada a los Oscars. Alien no fue nominada, pero bueno, ya era dura la competencia. También estaban por allí pues muchos compositores. Me parece que estaba Lalo Schifrin con Terror en Amityville y un montón más. Ganó George Delerio aquel año, me parece. Sí, la de A Little Romance. Sí, era un año de terrible competencia. Yo creo que fue una injusticia comparado con lo que había nominado por Star Trek. Pero también George Delerio era un gran compositor. Le ganó George Delerio y no Herbie Hancock. O por nombre, lo cual ya es algo, ¿eh? No, pues calla, por Dios. Bueno, la red social, ¿no? sí, era aquella, tenía los principios. Y hablando de sonidos, el siguiente que vas a escuchar. Inevitable no ver la cámara avanzando sí. por la Nostromo, mostrándote todos los recovecos, todo, además es un, de un realismo. Que Horner luego en Aliens aprovechó también lo que escuchábamos de sí. los vientos, el tin. Sí, sí, es heredera. Es el espacio. Es heredera, ¿no? Clara. Yo creo que en la de Aliens, que también está considerada como una gran obra, la que hizo Horner después para la película de James Cameron en el 86, es claramente bebe de las fuentes de Goldsmith. Y lo único que modifica, pues quizás sea en la música más de acción, más agresiva, sí. donde introduce muchos más y metales. Y bueno, que la peli fue prácticamente, la le entregaba en el montaje y tenía que componer, vamos, que no tenía sí, tiempo sí, tuvo... para nada. Fue algo muy rápido. Todo. Él, de hecho, y no es por dejar de hablar de Goldsmith. Pero él, de hecho, cuando llegó a Londres, que era donde se estaba rodando la película, en los estudios Pinewood, pensó que ya tendría el montaje final de la película para componer la música y se encontró con que estaban rodando. Y de hecho, reconoce en una entrevista que se pasó 2 días enteros viendo cómo Cameron intentaba perfeccionar el sonido de una pistola. Y dice, claro, todo esto nos llevó a que me dejaron 2 días para componer y tuvo un montón de problemas. El amigo James. No, está muy bien el vídeo que cuenta sí. la historia. Ya es a posteriori ya. Sí. Y bueno, curiosamente es el 35 aniversario que sí, esperemos que algún día podamos hacer aquí un programa, si nos cuede, si no, nada. Hombre, Star si no Trek aprovechamos ahora nuestro y alguien, homenaje, pero también citarlo. También citar que el 35 aniversario de ambas películas. De las películas. Que por cierto, aquel año hubo otra gran película y otra gran banda sonora. Bueno, inevitable no pensar que la música está conformando el avance de, ¿no? Como de un tren, o sea, sí. El gran asalto al tren de Donald Sutherland y Sean Connery, con Donald Sutherland y Sean Connery, es verdad, es brutal, musicalmente brutal, de un clasicismo arrollador y un tema que es propulsivo. Y aparte, bueno, que es propulsivo. Sí, propulsivo, dinámico. Oh, que no es repulsivo. Eso, pues, no voy a hacer chistes fáciles como dado. Que me tentáis y me tiráis de la lengua. Musicón. Y la película enorme. Una, sí, la película está muy bien. Simpaticísima. La película es muy, muy simpática. Es esa sorna, ¿no? Inglesa. Sí, estoy pensando yo que es verdad que son las tres, tanto Star Trek como Alien, como esta de Gran Robo del Tren del 79. Y hay otra cuarta que era la de Players, ¿verdad? Que está muy bien. También, que vaya está muy bien, temazo. Es verdad que se parece un poco al Minitel de... Tiene algo de Greta Robert, ¿eh? Sí, tiene algo, sí. Es verdad. Sí, y mira, vamos a escuchar otro de un tema. Del tren. Yo tengo debilidad por esta película. Bueno, aparte que tengo debilidad por Charles Bronson. Ya creo que ha quedado patente en varios programas anteriores que me gusta Charles Bronson. ¿Solo Charles Bronson? Solo. El Duque, hombre, el número uno. Hablamos no. de John Wayne, ¿eh? Sí. No. ¿De quién hablas? Vamos para la feria, ¿no? Joder. No, pero yo vi esta película de crío en EGB estudiaban en colegio. Sí, nos imaginamos, ¿no? Nevada Express, ahí en las favelas. De aquella no conocía de la música que era de Jerry Goldsmith. Yo vi la película y me encantó, porque la escena aquella de cuando suelta un vagón, que cae en todo el ejército que iba allí acompañando. La que sale en la carátula del disco, sí, vaya, que es la que he visto yo. Es que no la es he visto. Buenísima esa escena. La película es muy buena. Es como una película de Agatha Christie en el oeste, con acción y Charles Bronson repartiendo mamporros y tiros. Y bueno, y Richard Crenna, que el coronel. Ah, entonces bien. Cuidado. Y bueno, la película Tom Grease también, que trabajó con Goldsmith en no pocas películas, es muy buena. Y yo, cuando escuché el tema años después, dije yo, meca, Nevada Express. O sea, me di cuenta de esa película sí. Y el tema es un temazo. También es como el avance de un tren, ¿va? Sí, te hace el efecto, como escuchábamos antes, ¿no? Sí, mezclado siempre con el estilo western que tenía Goldsmith, que era muy ligero. con mucha guitarra, mucho ritmo, muy hispana en ese sentido. Difícil como era en aquella época, en los 70, ya buscarte un hueco en la música del western, cuando estaban muy asentados los de los de Bernstein por un lado o los de Morricone por el otro. Y él abrió su propio camino y, en mi opinión, el mejor de... tristemente, para mí es el mejor compositor que ha habido del western, y sin embargo no es el más reconocido en absoluto. Yo creo que sí, pero pasa que hay tanto bueno ahí que a veces uno duda. Uf, difícil, difícil. Eso daría para otro programa. Sí, mira, son las 7 del western de Goldberg. Y Michael Crichton, que hablábamos antes del Gran Santo Televinero, fue un colaborador habitual en la obra de Jerry Goldsmith. Y luego, aparte, pues colaboró en varias películas, no pocas películas. Una de ellas fue El Guerrero número 13, que hemos escuchado el main title, que es una pasada. Es que es increíble, porque podíamos habernos quedado sin escuchar esta banda sonora, porque inicialmente tendría que haberla compuesto Graham Rebel, ya que era el compositor contratado. ¿Graham Rebel? El mismo. ¿Cómo se dice? Bueno, aquí es que hablamos muy campechanos. Contratado por el Rebel. Contratado por John McTiernan, el director de la película. Que por cierto no está mal la música de Rebel. Que no está mal, pero, pero que no tiene nada que ver absolutamente con nada que hizo Goldsmith. Y que la hizo, y esto enlaza con lo que dijo antes Rubén sobre Michael Crichton, porque era el productor y el escritor de la novela Michael Crichton en la que se basó la película. Y después de despedir a John McTiernan, una vez ya estaba prácticamente rodada, pues se hizo con todas las tareas de producción, mandó a Rebel para Australia y llamó a Jerry Goldsmith, en la que es la última colaboración juntos y puede que la mejor de todas. Es que esta película tuvo muchos problemas. Luego la es bastante redonda. Y a mí que me encanta. Además, ver a banderas con la cimitarra allí. A mí me parece una peli redonda. Sí, sí. Además, habla de cosas que, bueno, que no se habla tanto en el cine épico hoy en día. Como son, pues, bueno, las relaciones masculinas. Sudorosas. Que tan bien refleja Goldsmith con los coros. Hay pocas mujeres, ¿eh? Además, hay como una relación ahí de banderas, como una vikinga. Hay que mojar. Que es banderas, ¿no? A mí, aparte que escuchamos de fondo Congo, por cierto, de otra de Michael Crichton. Sí, son películas que tenemos cariño porque crecimos. Yo estaba viendo estas en el cine y te acordabas de la música, te quedabas con ello. Y de Herbert Homolka, nacido en Rumanía. Era Dios. Yo creo que todos sabíamos quién era Goldsmith, pero en aquella época no teníamos, no nos dábamos cuenta de lo grande que era ese compositor. Y la conciencia de la figura de él. Lo disfrutabas, sabías, hostia, pues me gusta este Goldsmith, va, suena muy guay. Yo tengo la experiencia en los 90, sobre todo, de que cosas como Congo, como por ejemplo US Marshals, como Alone Came a Spider, cosas de estas, entonces decías, va, esto es de segunda de Goldsmith. Claro, es el tío del guerrero número... Eso lo dirías tú, ¿eh? No, vale, yo lo decía, es el tío del guerrero número 13. Cuando salió el guerrero número 13 sabías que era Goldsmith de primera. Congo y estas cosas, de inicio decías tú, bueno, está bien, pero es una de tal. Lo que pasa es que después del 2003, de que muriera, esto que conmemoramos ahora, pues de 2004, perdón, pues claro, te parece que es la repera. O sea, sí, como ya no vas a tener más de él, vas atrás y dices, mira, voy a volver a escuchar Congo. Que... No, y claro, luego la edad, haber escuchado tantos trabajos, ver tantas películas, ya tienes otro enfoque y te das cuenta de, ostras, pues... No, y te das cuenta también que ahora la música de acción, desde que falleció él, es bastante paupérrima. O sea, salvo contadas excepciones de gente que tiene oficio, como en algunos casos han demostrado de Newton Howard o de Splat, y además que no en todos los momentos, que incluso ellos ellos han tenido han bajado el pistón más Howard que de Splat, yo creo, pero Horner, Giacchino, Hans Zimmer. Yo creo que hay gente que sigue haciendo buena música de acción, que son probablemente los que ya tienen 10 años de carrera, bagaje, seguramente. Respecto a Congo, yo creo que Congo, junto con The Ghost and the Darkness y Deep Rising, no sé por qué, son tres bandas sonoras que siempre, que además, bueno, se realizaron en dos años consecutivos, sí, del 95 al 97, y yo siempre las he relacionado por la percusión, por unos ritmos similares, por ser divertidas y no muy serias. Y eso que las películas varían la una de la otra. Y tener claramente la impresión del estilo Goldsmith. Y son de lo mejor de los 90. Yo creo que sí. Y mira, por ejemplo, otro tema que vamos a escuchar ahora, que está sonando de fondo, después de la de Congo. Este es un musicón y un peliculón, Javi. Después de ponerme a la categoría de obra maestra Congo, la música. Entiendo que tú le tengas cariño a Congo, pero los demás no. No, está, es primer caballero, ¿eh? Un peliculón con el que tú lloraste en el cine, seguro. Cuando fuiste a ver los Hollywood. Estás clasificando información. Sí, es verdad. Yo, al final me emocioné. Fuimos la música, por recomendación de él. Y después, nosotros lloramos de risa cuando se superpone el sol gigante en el ojo de Sean Connery, y sus paridas, la muerte, que es ridícula, el tío esquivando cuchillas gigantes, es absurda de principio a fin esta película. Pero bueno, cuando grita ¡no! Eso es el episodio 3. Lo que tiene Goldsmith, y que sabemos a lo largo de toda su carrera, es que ha puesto música a un sinfín de malas películas. Sí. Una de ellas es El primer caballero, entre 100. Pero una de las peores, además. Lo que es curioso es que él había hecho muchas buenas bandas sonoras para malas películas, pero pocas veces había hecho bandas sonoras tan brillantes como El primer caballero para una tan mala película. Bueno, esta es Supergirl, ¿eh? Que aquello es para echar a correr. Esta es mucho mejor. Supergirl. Además, volvemos otra vez a lo mismo de antes. Es otra de esas que vienen cogiendo la ola. Hizo William Superman y luego le tocó a Goldsmith hacer Supergirl. Como Las minas del Rey Salomón le tocó a Goldsmith después de Indiana Jones y otras tantas. Aunque Las minas del Rey Salomón yo la pongo por encima de Supergirl también. Sí, yo también, ¿eh? Sí, hombre, ¿dónde va a parar? Y bueno, mira, esto nos lleva a que con Sean Connery, ¿cuántas veces ha trabajado? Y que también... Uf, muchísimas. Jerry Goldsmith. Muchísimas. La Casa Rusia... Ransom. No la de Mel Gibson, ¿eh? Los Robert, últimos días del Edén. Y, por ejemplo, Los últimos días del Edén. Que estamos en la semana negra. Faltan las flautas de pan, ¿eh? ¿No? Bueno, para quien no conozca la semana negra, es un festival bastante conocido en Gijón de... No, venir a Gijón, ¿no? ¿Para qué vas a contar? ¿No? ¿Qué demonios? Esto los años lo mismo. Bueno, pues... Nada, bueno, Los últimos días del Edén, otra película de John McTiernan, ¿sí? La única en realidad para la que puso música Jerry Goldsmith, puesto que sí hay otra, que es la del Guerrero número 13 que hemos hablado antes, pero como sabemos entró por Michael Crichton. ¿No pegaba aquí Alien Silvestri igual? ¿O? No, yo creo que no pegaba nada que no fuera Jerry Goldsmith. De nuevo, en ese estilo de los 90, sin tomarse demasiado en serio, aunque esta es una buena película, sin tomarse demasiado en serio lo que tenía delante, ya lo hemos oído en este tema folclórico festivo gijonés, y luego, bueno, pues que representa un poco pues la selva negra de... no, queda perfecto, la verdad, queda perfecto. Y el tema que suena ahora ahora es el tema de como del peligro, ¿no? El tema de, sí, es de los taladores de árboles. Los taladores, ¿no? Sí, la sensación como máquinas gigantes ahí. Es algo... Pero si os fijáis, mete siempre los sintetizadores, que ya desde el principio del programa hemos hablado de Star Trek y de cómo mete los sintetizadores, de una manera sin creerse, tampoco pretendiendo sonar como ni moderno, ni creíble, ni pero, hacer sonidos etéreos, ni nuevos, sino los utilizaba lo burro. Pero siempre una musicalidad única, y eligiendo muy bien las notas que le metía al Yamaha. Además con naturalidad, porque lo escuchabas y no se entona. Cosa que le pasa a muchos compositores muy buenos, por cierto, que cuando lo meten se nota y como que te barrena el tema. Igual Poledouris un poco peca de eso. No, yo creo que Poledouris como Goldsmith, mi opinión es que Poledouris como Goldsmith era de los que empleaba los sintetizadores a lo burro, pero eran tan buenos músicos que quedaba perfectamente. En la película, incluso lo escuchas fuera y queda perfectamente. Y lo pongo en comparación con alguien que hemos mencionado antes, que lo mencioné yo, que para eso soy un aficionado de él, que es Giorgio Moroder, que como no era buen músico, o no era tan gran músico, vaya, no estoy diciendo que fuera mal músico, pero lo intentaba hacer, meter sintetizadores al burro y desentonaban siempre. Aquí quizás sea más la función del orquestador. Puede ser, sí. Porque es la persona que elige también un poco. ¿No? Sí. Puede que sea también, pero no. Bueno, vamos a ver, esta música es algo impresionante. Y luego el corte de los árboles. Los árboles, sí. Los árboles. Es el contrapunto de tanto ritmo, ¿verdad? El tema es precioso. John Barry. Es Jerry Goldsmith. Aunque bueno, tiene alguna tonalidad quizás a John Barry. Creo que es Goldsmith, ¿eh? Bueno, no hizo nada por sí mismo Goldsmith. Desde luego, qué ataque más burdo. Hacernos gastar dinero, es lo único que ha hecho. Fuera de aquí. Hace Star Trek. Hace John Barry bailando con lobos. Él hace los últimos de la BD. Bueno, yo esta banda sonora contaba una anécdota Jerry Goldsmith. Es importante esta anécdota, sí. Que decía que a un paciente terminal, bastante, vamos, no le quedaba mucho al pobre hombre, un cáncer terminal, le encantaba. Estás arreglándolo, ¿ves? Estás arreglándolo. Corten. Bueno, ahora en serio, un paciente terminal de cáncer en el hospital le decía al doctor que le pusiera por favor esta música, que le encantaba la película, más la película va sobre la lucha del cáncer, van buscando la vacuna, ¿no? Y entonces el paciente pues le convenció al doctor, el doctor ponía por los hospitales la banda sonora. Era en la planta, si no me equivoco. En la planta del hospital, sí, y el paciente mejoró. Y llegó sí, la gente de alrededor también. Sí, y que esa banda sonora, y claro, él decía que cuando eres compositor de música de cine, el objetivo es siempre que quede bien en la película, que se integre y que incluso alguien pueda disfrutarlo fuera por disfrutar la película. Pero que encima tenga una vida más allá y que consiga que alguien ¿no? Le inspire y le ayude a pasar la enfermedad. Pues dijo que para él era eso de lo más importante que había pasado en su vida como persona y como compositor, claro. A la trascendencia de las imágenes fuera de ellas. Además, decir de esta peli también que para quien haya conocido o haya visto alguna foto de Jerry Goldsmith, que sale en Rubén, en esta película tenemos a Sean Connery con una tremenda coleta blanca, que no es casualidad que sea igual que la coleta que ha vestido toda su vida Jerry Goldsmith. Ay, es que no. Después de Rosia House en 1990, en el preestreno, y ya después de haber hecho un par de películas, El gran robo del tren, por ejemplo, Sean Connery con música de Jerry Goldsmith, le preguntó por quién era su estilista del pelo y quién le había arreglado el pelo para tener esa hermosa coleta blanca, y que en su próxima película quería ponerse esa misma coleta blanca, y esa película fue Los últimos días del Edén, así que Connery sale con la coleta de Jerry Goldsmith, y de hecho, si esperamos a los títulos de crédito, al final del todo cuando pone arreglos de peluquería, pone Jerry Goldsmith. ¿Sí? Fue la regla de la coletina. Esta es muy recomendable. Esto, si alguien no lo conoce, debería de escucharlo ya. Yeah. En la Semana Negra, ¿no? En la Semana Negra, lo bueno que tiene es que hay puestos que venden cosas a 2 euros que no les dan ningún valor y uno se puede encontrar por 2 euros esto y cagarte. O sea. Allí mismo, ¿no? Yo encontré Below de Graham Rell en la Semana Negra hace unos años. ¿La edición Varese? La de Pioneer, la japonesa. Hola. Y recuerdo que, 2 euros. Digo, ostras, bueno, este Rebel es una mierda. Pero me voy a comprar 2 euros. Y no está nada mal, ¿eh? El caso es que después me encontré con Rubén y le dije, el otro día de la Semana Negra me encontré Below de Graham Rell por 2 euros. ¿Qué dices, tío? Pero si vale 20 y 30 euros por internet, no jodas, qué suerte tienes. ¿En qué puesto lo conseguiste? Ya no quedaba ninguno. Los estaban tirando desde la gloria. Y mira, y otra cosa que se le daba muy bien a Goldsmith, y creo que estaremos todos de acuerdo, era la acción, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a ver unos clásicos, First Blood, que me parece tremendo. Yo creo que quien creció en los 80, quien le gusta el cine de acción, el cine de, incluso de Stallone, vamos, que a mí me gustan algunas películas de Stallone. incluso. Gustos tienes, por si acaso. Conoce ese tema, es un tema legendario, el tema de me encanta de Rambo. Esta banda sonora. A la soledad. Escuchado. Sí, además transmite la soledad del personaje volviendo de la guerra, encontrarse solo, una melancolía tremenda. Que luego además el tema se convierte en un temazo de acción a lo largo de la primera, la segunda y la tercera entrega. Lo que ya es un despiporre. Lo que comentaba Braulio de los sintetizadores. Este también, esta banda sonora, sí, es otro claro ejemplo. Mucho. ¿Y sí, qué sí. da? No desentona. Está no, para nada. Nunca ha desentonado un sintetizador en una banda sonora de Jerry Goldsmith. Yo, para mí, es una de mis bandas sonoras favoritas. Uf, también. Tremenda. Y lo curioso es que va y en la segunda se marca otro temazo. Bueno, Javi, esta te sonará, ¿no? Esta lo usamos para un corto, ¿no? Este. Yo aquí no veo a Rambo, sino veo a un colega nuestro desnudándose en medio de... A chupa de chapa. Sí, sí. No voy a decir de qué era la película, solo sé que se desnuda. Yo esta banda sonora la descubrí, por así decirlo, por los dibujos animados de Rambo, que echaban en Antena 3 y ponían la música de la 2. Sí, ponía la música de la 2 de acción y cuando llegó en su momento y me hice con el CD o vi la película, no me acuerdo muy bien cómo fue, dije yo, meca, pues esta banda sonora ya me la sé de peapa. Sí, sí. Y era todo por eso. Mira, estamos escuchando ahora precisamente esos sintetizadores que estaban en la 3. Y queda genial, ¿eh? Sí, sí. Y queda genial. Bueno, y queda genial. Yo dije, este temazo, bueno, estos temazos, porque la banda sonora entera es un compendio de música de acción. Sí, de lo mejor de la historia. De lo mejor Salomón de la historia. Son dos partituras enteras de acción, sí. Y están geniales. Bueno, y hay una tercera. ¡Empieza Carrusel Deportivo! Los partidos. Sí, muchos conocerán este tema por eso, por Canal Plus. Por Canal Plus, porque sí. Ya es un referente de todos los partidos de fútbol. Incluso me acuerdo una vez que vino unos colegas a mi casa a jugar nada, no sé si era la consola o a las cartas o alguna historia, y tenía puesto de fondo este tema y me saltaba, meca, pero si esto es del Canal Plus. Y yo, no, sí. Ay, amigo, no. No, no, no. No me insultes. Ay, amigo. Por ahí no, ¿eh? Yo que tenía idea de que esta era de Vangelis. ¡Mira! ¡Uy! ¡Se está cerrando los ojos! ¿Dónde vives? Arrancan los 90 y cómo arrancan, ¿eh? Pedazo banda sonora. Muchos, joder. Hay también mucha gente que le establecía paralelismos con Conan de sí, Polidori, ¿verdad? Es que suena un poco la melodía, ¿eh? Parece como que quiere arrancar y no, sí, sí, no arranca. Sería un homenaje a alguna coña, porque yo me imagino que los compositores también tendrían sus chistes. Bueno, yo, la verdad es que no he oído nada que sea creíble del todo. Lo que sí que sí es verdad es que hay una conexión entre esta banda sonora y la de Conan. La de Conan es de Basil Poledobris. Y es que Paul Verhoeven, el director de Desafío Total, era amigo íntimo de Basil Poledobris. Claro, y claro. Trabajó con él en numerosas ocasiones, también con Goldsmith. Las dos anteriores, Robocop, que Robocop es la anterior y a esta, y la anterior, que es Los Señores del Acero. Qué gran músico. Igual ahí estuvo... No, posiblemente viene por ahí, pues porque a lo mejor pondría el temp track de Conan o hablaría mucho del tema con Goldsmith. Un referente, igual que el siguiente, otro gran referente de Goldsmith. Y de Verhoeven, y tiro porque me toca. Está así, Desafío Total el 90, estamos en el 92. Y este tema, si algo desprende por encima de todo, es sensualidad, o sea... Bien, yo creo que descubrí a Goldsmith con esta banda sonora, cuando la compré en cassette. Sí. Ay, ¿qué tiempo? Que no paraba de... Bueno, me acuerdo cuando vimos la película, yo tendría 15 años, sí, o 16, por ahí, ¿no? Viviendo ahí no el... me acuerdo muy... ¡Hala! Y todo lo negro ahí, el mosquito. ¡Madre mía! Te digo una, te lo digo todo. Pero claro, escuchabas esta música y te quedabas, pero como algo tan lírico, tan bonito, hasta llega a ser juguetona un poco a veces, sí, como juguetona. La sensualidad, que además marcó un referente luego. Otro gran referente. Luego llegó sí, Bodies of Evidence de Graham Merrill. No, es verdad, oye, esto es un especial de Graham Rebel. De Graham, ¿no? Es un especial de Graham Rebel. Lo haces tú. Y bueno, y otras tantas que bebieron mucho de esta nominación al Oscar, que por nominación, desgracia, ¿eh? O sea, no sé, no se llevó el Oscar porque creo que la ganó el Jorobado de Notre Dame. No. De Alan Menken. Sé que la ganó Alan Menken, pero no sé por qué. Se la quitó el año de Mulan, en el 97. Sé que ese año, sí, pues este si no año me equivoco. No, ganó. El Jorobado de Notre Dame no llegó, no, creo que no ganó ningún Oscar, de Alan Menken. Y mira que es muy buena esa banda. Pero es del 97, es que todo el mundo dice que es la mejor probablemente de Alan Menken. Yo eso he oído, no la he visto la película. Y es la que dicen que no ha ganado el Oscar de Alan Menken. Pero bueno, Alan Menken aparte. Fuera. Y instinto básico, yo el recuerdo que tengo es que estaba en un recopilatorio de estos que daban con algún periódico, El País o El Mundo, no me acuerdo exactamente. Y venían un montón de bandas sonoras de John Williams. Un montón de bandas sonoras de John Barry, cortes, me acuerdo, Parque Jurásico, Memorias de África, etcétera, y venía Instinto Básico de Jerry Goldsmith. Y claro, bueno, de aquella, claro, palidecía un poco en los gustos de un chaval de 15 años comparándola con Parque Jurásico y cosas de estas. Claro, con el paso del tiempo, pues te das cuenta de que. De lo que cambiamos nosotros, ¿verdad? Mi Parque Jurásico me gusta muchísimo. Ahora, yo creo que para mi gusto, ver, prefiero no, Instinto son Básico. Son dos estilos distintos. Son muy distintos. Vamos a ver. Aparte, no sé quién definió esta música como. Como si fuera un escorpión, ¿no? Que te va enseñando el aguijón hasta que de repente cuando estalla el tema, te pica, ¿no? Te mete el aguijón entero. Aquí me gusta mucho esta banda sonora porque es el Goldsmith de piano. Sí, Goldsmith sabía tocar el piano. Sabía cómo introducir el piano en los temas de tensión, en los temas de acción, me parecía un erudito. Yo creo que era el mejor. Le enseñó a algún otro compositor, seguro, pero... Alex North, ¿eh? Escuchas cosas de Alex North de piano. Sí. Yo me acuerdo ahora La Brigada del Diablo, una bélica. Es tremenda, tremenda. Y mete mucho piano en muchas partes del score y tal. Y sí se nota que yo creo que Alex North fue un referente para la obra de Goldsmith. El caso además de Instinto Básico, yo creo que es una película, una de las mejores películas para la que puso música Goldsmith en los 90. Uf, es que tiene tanto este hombre. Pero buena película, buena película, más una película que sabes que ama. Fíjate cómo ha pasado el tiempo, han pasado 25 años y todavía hoy sigue teniendo una consideración muy alta. Sí, es una buena película, es un buen thriller. De todo lo que hizo en los 90, que hizo muy buenas bandas sonoras, en eso no vamos a debatir. Pero de calidad de película. Que vaya de la mano con la película. Sí, que la película sea muy buena. En los 90 no hay muchas de Goldsmith. Esta es una de las mejores para mí. Mira, discutible lo que pueda ser un poco la, digamos, ¿no? ¿Cómo no? La polvareda que levantó por todo el erotismo y todo el rollo. Es una película, un estándar, una referencia en el cine. O sea, marcó una tendencia cinematográfica incluso, con el tema de los thrillers. O sea, es una película que está ahí, es un pico. Entonces yo creo que en ese sentido sí estoy con Braulio. O sea, yo creo que es de los mejores trabajos en los que Goldsmith participó en los 90. Aspecto, sí, sí, es verdad. De lejos. Yo creo que de los 90 hizo 50 bandas sonoras. Si tienes que elegir las 5 mejores películas para las que puso música, yo creo que Instinto Básico, Instinto Básico tiene que estar entre esas 5. Además, que va, si comparas con Congo y con todo lo demás, te resulta... Congo es una flojera de película. A mí me encanta. A mí Deep Rising me hace gracia. Sí, pero que a todos nos hace gracia. Pero buena peli, y que encima hayan pasado 3 décadas y sigamos pensando que es una buena peli, yo creo que, hombre, que Instinto Básico es de lo mejor. The Ghost and the Darkness a mí también me gusta mucho. Es una Pero bueno, pero ha pasado más desapercibida. Sí, no, la pena. No mucha gente se acuerda. Tú acuérdate, mira, yo recuerdo que Christopher Young dijo en Madrid hace 8 o 9 años cuando estuvo, y le preguntaron, bueno, tú has tenido una carrera de la leche, o sea, tienes que sentirte orgulloso y tal. Y él decía, ya, pero es que me falta una película de la que se acuerde todo el mundo. Sí, eso también lo dijo. Pero le decía, también lo dijo. Si has compuesto el tema de Homicidio en primer grado, y decía, sí, pero yo quiero haber compuesto uno como el de... Estaba Trevor Jones allí y dijo, yo quería haber compuesto uno como el del Último Mohicano. Porque del Último Mohicano, ¿se acuerda? Sí. El aficionado, el no aficionado y la abuela del quinto. Entonces, Instinto Básico es una peli que conoce la abuela del quinto. Con la abuela, la mía del primero no. pero no, la abuela del quinto no conoce Deep Rising, fijo. Sí. Y por cierto, otro Goldsmith que yo creo que es importante citar y que da para mucho es El Fantástico. Vamos a escuchar ahora a Legend, que es una de sus obras maestras. Bueno, está claro que Legend, otra vez Ridley Scott. Otro top ten, pero obligado. O sea, que yo creo que toda la magia, todo lo que es Goldsmith está reflejado en esta banda sonora. Y es la banda sonora con sintetizadores de Goldsmith más heavy posiblemente de su carrera, en mi opinión. De hecho, ahora está a punto de haber un... el tema de los Goblins. Es muy heavy el empleo del sintetizador. Y además otra, de nuevo para Ridley Scott, súper maltratada, que en Estados Unidos... Eso fue un poco raro, ¿no? Sí, la rechazó Ridley Scott al último momento, pero las cintas, que acordaros de aquellas cintas de antes de 35 que se llevaban a los cines, ya se habían mandado un barco a Europa. Cuando la rechazó, contrató a Tangerine Dream para hacer la banda sonora, que salió la película con la banda sonora de Tangerine Dream en Estados Unidos, pero como en Europa ya estaban en barco, en Europa siempre la hemos escuchado. De hecho, Telecinco se acuerda todos los años de ponérnosla y sigue siendo la Legend con música de Goldsmith. Yo creo que todos como aficionados Legend, creo que tenemos esta banda sonora con un cariño muy grande. Sí, yo fue mi primera, además. O de las primeras. Para mí la primera en concreto, sí. La primera de Goldsmith. Dijo una vez Julio Rodríguez, el fotógrafo, que va al festival. Ah, sí. Dijo, si tuviera que explicarle a alguien lo que es música de cine, una de las cosas que diría es escúchate Legend. Eso es música de cine. Sí. O sea, es, pero en todo su esplendor. Y Fantástico, otro más que vamos a escuchar ahora. Esta entrada misteriosa en el cual tenemos una pantalla de televisión con la imagen en blanco, y de pronto una cría que está mirando como unas manos salen de la nada, da paso a Poltergeist, una banda sonora que para mí es otra de las grandes sí, de terror y en general, de bandas sonoras en general. Aquí el hombre se pasó tres pueblos, por así decirlo, y bebe mucho de Star Trek. Sí, la banda sonora, tengo que decirlo. Yo creo que está en un momento de su carrera en el cual todo le salía perfecto. Yo creo que es el margen este entre el 79 y el 85, cada banda sonora es un puntal. No, y aquí, Poltergeist dentro del género del terror. A ver, todos sabemos Poltergeist, y el quien no lo sepa lo comentamos. Steven Spielberg está detrás de esta película, incluso se llegó a comentar que fue quien dirigió la propia película, por así decirlo. Hombre, Steven Spielberg no era tonto. Sí, hay algún detalle de Hooper, como lo de los esqueletos en el cementerio, pero sí es muy Spielberg la película. Y Steven Spielberg no era tonto, y Steven Spielberg, aunque siempre ha colaborado con John Williams, le gustaba mucho Jerry Goldsmith, y sobre todo el tema de Meld, si no me equivoco, de Star Trek. Tiene uno de sus favoritos. Tiene el enganche emocional ahí para Poltergeist. Es como en la raíz. Posiblemente fuese la piedrecita que dio paso a todo lo que es el panorama musical. Y la segunda parte, que también es una maravilla, va en otro camino. Es otra historia ahí, pero historia, es muy insana. Sí, esa es la palabra, es muy insana. Más que la primera, ¿eh? Pero a mí personalmente esta banda sonora yo la recomiendo porque, la película me parece genial, pero es que ya la banda sonora me parece una burrada. Sí. Si no la habéis escuchado, es para tranquilamente, sin que nadie te moleste, con unos buenos cascos, un buen equipo de música, lo que hablábamos, porque hay que saber escuchar música, que es muy importante, o a tener un medio con el que puedas escuchar bien la música. Sí. Mira, y otra del fantástico es la que vamos a escuchar ahora, que crecimos todos con ella. Bueno, exploradores, Joe Dante, otro grande en la de obra de una nave espacial y soplar, ¿no? Pues bueno, aquí era realmente el fantástico de los 80, bueno, o sea, todo valía, y pero tenía el encanto de que divertía por partes iguales a mayores y a pequeños. O sea, ya lo comentábamos en el especial navideño, cuando Joe Dante conoció a Jerry Goldsmith, por así decirlo, bueno, se creó ahí un binomio muy importante en el tema musical. Sí, como con Frankie J. Schaffner, que bueno, también Patton, Papillon. Es que este hombre tiene tanto, que no tendríamos tiempo elegible explicaros. De hecho, nos dejamos en el tintero tantas bandas sonoras porque es imposible. Habría que hacer 2, 3, 4. Sí, nos hemos centrado más en los últimos 20 años o 25 años de su carrera. Lo hemos crecido, claro, por así decirlo. Otro día hablamos del Goldsmith sus 30 y pico o 40 y pocos años. Hizo eso, de Blue Max. Nos hemos dejado por ahí La Profecía, nos hemos dejado Chinatown, hemos dejado Papillon, nos hemos dejado tantas cosas. Eso dan para un especial Goldsmith en los 60 y primera mitad de los 70. Que creo que es donde nos hemos quedado hoy. Sí, porque es que la verdad es que no da tiempo mucho más porque la carrera es tan vasta inmensa. Por eso es importante que cuando vayamos a hacer un especial escojamos pues gente como Rivel, que tiene 32 bandas en su carrera, las cuales se han editado 6 y ponemos 3 y apañamos tranquilamente. Por eso aquí cogimos Explores, porque sería un poco como para Dave Grusin era Los Goonies. Sí. Era Explores, ¿no? Era como nuestra película de la infancia. ¿Y esto? Thank you. y con esta nos cagamos de miedo. Porque vaya cambio musical, ¿no? Directamente. Entre fantástico y terror, ¿no? Una a medio camino. Quizás no podíamos despedirnos sin otra trilogía famosa. En la, bueno, en la. Sí, Demian. Aunque hubo una cuarta parte, que ya la música era del Jonathan Safe. ¿Qué? ¿Hubo qué? ¿Una qué? Una cuarta parte, ¿no? Una cuarta, yo no la recuerdo. No, ya la niña un, esa. Ya ¿no? está un remake. Esto un remake, el remake ni lo he visto. Es otra parte de la trilogía. Jolín, anda que no vimos las películas y disfrutamos con la música. Cuando te hiciste, Rubén se hizo por primera vez con el con Demian Omen 2. Que claro, era en CD. Teníamos conocíamos un chaval que tenía CD, nos lo grabó y estábamos flipando todos. Bueno, y cuando me grabó Javi de Gretchen Roberts, que la tenía en el EP, me la grabó él en el EP. Y el Legend también me lo grabó en casete. No, no, joder, teníamos colegas que tenían tecnologías más o más antiguas. Para mí la The Final Conflict es otra banda sonora que es de las de 10. Top 10, es increíble. Y es una pena que nos tengamos que dejar en tintero cosas como The Voice from Brazil, Papillon, The Way and the Lion. Lo que comentábamos antes también, de los inicios. Un montón. Oh. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Una pequeña visión muy personal, muy subjetiva, muy de nuestra época. Con cariño, con amor cariño. Y no obstante, tenemos la página web que nos puedes seguir en asturescore.com y ahí vamos a seguir escribiendo artículos, criticando lo que viene ahora y elogiando lo que viene de antes. Parte de ellos sobre Jerry Goldsmith, casi siempre. Pero bueno, habrá más programas, habrá más especiales en el cual, bueno, os iremos descubriendo un poco. Y agradecer, como siempre, al piloto aquí de los mandos. Para eso estamos aquí, para servir. De esta nave misteriosa. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Braulio a la incorporación. Braulio, anda, igual vuelvo, Tiene voz de radio, ¿eh? No ha estado mal, igual me vengo. Yo soy Eduardo. Yo soy Rubén. Somos dos en un reloj. Bueno, pues muchísimas gracias y os dejamos con un cierre también igual de brillante que la carrera de Goldsmith. Hasta luego. Sí, pero esto no puede quedar así. Yo me siento mal por haber dicho lo de Vangelis. Me siento... Ay, Dios. Así tengo algo dentro. No, yo quisiera, a ver, cogeros las manos, porque también Braulio le ha metido mucha cera a Goldsmith y os veo así en sentidos. Cogeros las manos y decir conmigo, Jerry Goldsmith, oh todopoderoso, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, tú que eres propulsivo. ¿Eh?